Tú no querías creer que nos hacíamos daño. Yo no quería pensar que te podría perder. Hoy duele pretender que somos dos extraños y solo está bien visto hablarte en tu cumpleaños, pero tú y yo sabemos que es por nuestro bien. Si vuelve a tener sentido que yo vuelva a estar contigo, habrá una ventaja insuperable frente a los demás. Si vuelve a tener sentido que yo vuelva a estar contigo, ya no tendremos que empezar de cero, porque yo soy experto en descifrarte. Sé exactamente cuándo darte un beso y cuándo ahorrarme un beso para ir a abrazarte. Ya no tendremos que empezar de cero, a menos de que llegues a olvidarme. En ese caso mi único consuelo será esperar que si le ruego al cielo, tal vez no tenga que empezar de cero para enamorarte. Quiero meterme con tu calendario, tampoco hacerte daño con algún tal vez. No, hay tantos peces en el mar a diario, pero la historia ha dicho lo contrario. Los dos nadamos en un mismo acuario y sé que tú lo ves. Si vuelve a tener sentido que yo vuelva a estar contigo, ya no tendremos que empezar de cero, porque yo soy experto en descifrarte. Sé exactamente cuándo darte un beso y cuándo ahorrarme un beso para ir a abrazarte. Ya no tendremos que empezar de cero, a menos de que llegues a olvidarme. En ese caso mi único consuelo será esperar que si le ruego al cielo, tal vez no tenga que empezar de cero para enamorarte. De cero, porque tú fuiste mi punto y aparte. Sé exactamente cuándo darte un beso y cuándo ahorrarme un beso para ir a abrazarte. Ya no tendremos que empezar de cero, a menos de que llegues a olvidarme. En ese caso mi único consuelo será esperar que si le ruego al cielo, tal vez no tenga que empezar de cero para enamorarte. Tal vez no tenga que empezar de cero para enamorar.